Que tiene María en su casa y ahora no tiene descanso porque cuidándolo se la pasa. Ella lo peina y lo baña, cuando tiene hambre le da alimento y de noche lo acaricia, por eso el oso vive contento. No, Mari, no me lo deja ver. Yo le pido que me diga cómo es. Ella me dice que lo tiene muy bonito, que no me lo deja ver porque es negro y peludito. Ella me dice que lo tiene muy hermoso, que por mucho que yo insista no me va a mostrar el oso. Y se lo quiero ver. Allá tú sabes. ¡Gózalo! Al fin de tanto rogarle, Mari me dijo puedes tocarlo, pero hazlo con cuidadito porque si aprietas puedes matarlo. El oso se hizo mi amigo, quiere que yo le rasque la panza. Y como le gusta el baile, por eso entró a una escuela de danza. Y ahora el osito ya está grande y no se deja gobernar. Se va de noche a la parranda para ponerse a bailar. ¡Ay, qué rico! ¡Rico! ¡Qué sabroso! Así. A bailar como baila el oso. Él se para en las dos patas, va levantando las manos y mueve la barriguita como lo hacen los gusanos. ¡Ay, qué rico! ¡Rico es! Así nomás. A bailar como baila el oso. Y se ha vuelto tan famoso que ya está planeando boda. Ya todo el mundo lo imita porque el oso está de moda. Ay, qué oso. Ríete, nena, ríete. Sabroso. Con la mano para arriba, con la mano para abajo, bailar como baila el oso no cuesta ningún trabajo. ¡Ay, qué rico! ¡Ajá! ¡Qué sabroso! A bailar como baila el oso. Con el paso menudito, mostrando la barriguita, porque lo que yo he bailado, a mí nadie me lo quita. Dinamita, todo el mundo está gozando, las chicas están bailando lo que yo le estoy cantando. El baile del oso. Goza.